convengamos que hubo un tiempo en el cual el medicamento no tuvo mucho aumento, sobre todo 4 o 5 años para atrás, y quizás el aumento ahora sí se nota porque es bastante, aumenta no todos los días todos los laboratorios, pero siempre hay un aumento de alguno y otro laboratorio, un cierto porcentaje que en el mes suma un porcentaje bastante importante. Uno elevado. Sí, si vos querés de enero a ahora, si querés podemos hablar, pero no tengo los números exactos, puede haber un casi un 60% de aumento, pero bueno, te vuelvo a repetir, tuvo mucho tiempo sin aumento, con pocos aumentos y con una inflación mayor a los aumentos que teníamos. Es decir, aumentaba quizás un 15% con una inflación del 30%. Entonces nunca llegabas a cubrir lo que. Por eso quizás se note más ahora en lo global el aumento del medicamento. Eso es lo que yo veo. ¿Y cuál es la alternativa que tiene el cliente cuando viene a buscar un medicamento? No tienen ese, pero tienen uno, Una claro, monodroga, una un monodroga, un genérico. genérico. Tenés genéricos porque, bueno, hay muchos laboratorios, así que del mismo medicamento, es decir, con la misma monodroga, tenés de varios laboratorios. Y hay diferencias entre uno y el otro, y a veces es importante y otras veces es bastante muy similar. Pero también tenés, bueno, el uso del que nosotros le llamamos el hospitalario o blisteado, Sí. pero bueno. Hay gente que lo acepta, hay gente que no. Si bien siempre digo que está aprobado por el ANMAT, está dentro del mercado, es decir, habría que tomarlo sin ningún problema. Es decir, hay que tomarlo sin ningún problema, pero hay gente que resiste a eso más Claro. si no es de marca. O sea, lleva, busca la marca más que nada. Hay gente que sí, hay otros que no, que te aceptan la alternativa. Y eso también tiene que ver los médicos, digamos, qué es lo que También, receta. sí, los médicos es primordial. Además que para mí, desde mi punto de vista, tampoco se cumple la ley de monodroga. No digo en todas, pero en muchas obras sociales prescriben con nombre comercial. No prescriben con monodroga sabiendo que hay una ley de monodroga. Bien, la cuestión del PAMI es preocupante, sobre todo para la gente de mayor edad. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es la deuda? ¿Se sabe? Y la deuda yo creo que como mínimo, que ya venimos arrastrando hace rato, son fácil 3 meses. Es decir, hace 3 meses que tenemos, digamos, que venían atrasados y con la inflación que estamos teniendo, el PAMI es casi, no digo insostenible para, no digo todas las farmacias, ¿eh? Hay farmacias que se pueden, digamos, Subsistir, claro. claro, bancarte, no Sí, sé sí, cómo sí, sí, sí, decírtelo, o sí, sí. decir, o que tiene un respaldo más económico Claro. que lo pueden soportar. Pero hay otras que no, y bueno, y también Santa Rosa tiene muchas farmacias. Farmacias Es grandes. grandes y muchas farmacias, en poquitos, digamos, en poco, en una cuadra tenés 2 o 3, o separadas por una cuadra. Y la gente del PAMI que viene y no recibe su medicamento. ¿Ustedes cómo lo tratan? ¿De dónde lo hacen ir? ¿Intentan encontrarle No, la vuelta? sí, le damos alternativas, porque nosotros a veces de las marcas, como yo te digo, el PAMI es ese que yo te digo, que tendría que prescribir por monodroga para que nos den la opción de decir, bueno, yo tengo este, este y este. Pero no, y a veces ponen otro que no lo tenemos, porque bueno, ese laboratorio no lo tenemos. Bueno, desde mi punto de vista habría que empezar a prescribir en el PAMI, como en muchas otras obras, por monodroga y poder darle al paciente opciones. Y él que tenga la opción también de elegir, bueno, no, si vos no tenés este, bueno, no, no lo quiero y bueno, que permita ir a otra farmacia. ¿Qué panorama se ve para el año que viene con tema PAMI? Y yo creo que no hubo muchas negociaciones, por lo menos lo que yo sé. A nivel Se viene nacional. hablando a nivel nacional, pero bueno, las promesas están. De ahí a que se puedan cumplir, yo creo que, bueno, el desfasaje hace mucho tiempo y creo que no va a ser inmediato. Va a costar. La palabra de Alejandra Ferrari sobre esta realidad que tiene que ver con los medicamentos en conversación con nuestro